jardín. Ella no conoce el dolor del corazón. Ella no sufrió desilusión. Ella es la doncella que en el mar está esperando a Juan, el noble caballero, para darle su amor. Ella no conoce el dolor del corazón. Ella no sufrió desilusión. Ella tiene a quien confiar de su ansiedad. Son sus muñecas que esperándola están. Ella tiene a quien confiarle su ansiedad. Son sus muñecas que esperándola están. Ella está bañada por la luna. Su sonrisa es la brisa. Y en su boca está el calor de todo el sol. Ella no conoce el dolor del corazón. Ella no sufrió desilusión.